El problema que hay con la oposición resistencia, su rechazo a la propuesta del diálogo, es que el llamado que se está haciendo al diálogo en el país no es un llamado a una reunión social como ellos la están viendo probablemente. El llamado que se está haciendo a nivel internacional para que se dé una mesa de conversaciones entre la oposición y el gobierno venezolano es para que deponga su actitud golpista. Es decir, lo único que ha trabajado como línea política la oposición en Venezuela, y lo sabe todo el país, ha sido en la búsqueda del estallido social, de la desestabilización, para provocar un estallido que supuestamente los llevaría a ellos al poder. Ellos creen que eso es una cosa así de automática, que la salida del gobierno significa la instauración de ellos en el poder de manera automática. Y es el error que cometen una vez más en la oposición, en la creencia de que el pueblo va a trabajar en función de ello, descontento con la situación que se está padeciendo en el país, de las colas, etcétera, el bachaqueo y toda la guerra económica, cuando el país sabe perfectamente, porque lo ha registrado de manera cotidiana con la acción del gobierno, que quienes han actuado de manera permanente en la búsqueda de la desestabilización a través de la guerra económica ha sido los sectores de la derecha que están confabulados con la oposición con ese propósito. El problema que hay fundamental es que hay evidencias claras, contundentes, de que lo que hay es una guerra, y eso lo demuestra la incoherencia del llamado hipócrita que hace el gobierno norteamericano para una mesa de diálogo, cuando quienes han aupado a la oposición en esta guerra económica han sido precisamente ellos. No podemos olvidar que el mismo presidente que está pidiendo diálogo desde los Estados Unidos en Venezuela es el que tiene firmado y que ha ratificado por un año más un decreto donde declara amenaza inusual y extraordinaria a nuestro país, con lo cual, por supuesto, que hay una agudización de la situación de dificultades económicas en el país, porque cuando tú tienes activo un decreto como ese emitido por el gobierno de los Estados Unidos, pues le está diciendo a los inversores, miren, no inviertan en ese país porque hay una situación de conflicto entre esa nación y los Estados Unidos, y le está diciendo que hay una potencial posibilidad de una confrontación, de una invasión armada, y a nadie pues le interesa poner en riesgo sus capitales en una situación de ese tipo. Entonces, quien está agudizando los problemas en Venezuela es el imperio norteamericano y la oposición, porque la oposición cree que se le está invitando a un ágape, a un evento social, y lo que se le está invitando es a que le ponga su actitud golpista. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Alberto, fíjate, estamos, mientras te escuchamos, leyendo por acá algunos mensajes que escribió en Twitter el secretario general de la OEA, con los mismos mensajes que él ha emitido en los últimos días. Ayer lo dijo Barack Obama. Almagro respaldó las palabras de Obama sobre el revocatorio en Venezuela, y sobre el revocatorio, sobre la liberación de los que ellos llaman presos políticos. Es decir, luego del fallo en la OEA, elevan la parada o la jugada y ponen ahora directamente a Obama a asumir la vocería. Porque hay una guerra, Richard, hay una guerra. Ellos han querido tratar de solaparla, de banalizarla y de colocar al gobierno revolucionario de Venezuela como que está presa de una psicosis o de una manía persecutoria, cuando hemos hablado de esta guerra por parte del imperio norteamericano. Pero es que las pruebas están ahí, son contundentes, son irrefutables, y el país lo sabe. Y la mayor demostración de que hay una guerra contra el país son las colas que hay para comprar los productos. Fíjate tú que no hay un solo rico en Venezuela que esté padeciendo, no hay un solo banco que se haya venido abajo. Los bancos, no lo sabe el país, están teniendo ganancias por encima del 75% anual en los últimos 3 años. ¿Qué quiere decir eso? Que la guerra es contra los pobres, la guerra es contra el pueblo, porque saben que el pueblo es chavista, porque quien ha votado respaldando el modelo de soberanía, de justicia y de igualdad social en este país, profundizando la democracia por primera vez en nuestra historia, es el pueblo. Entonces es una guerra contra el país, pero fundamentalmente contra el pueblo, y eso es lo que ellos no hayan cómo resolver. Por eso pues hacen todos estos movimientos, toda esta jugada, tratando de dar como bocanadas de ahogados para tratar de sobrevivir en esto que ellos han montado, que no les ha dado resultado. Si hay alguna demostración de que esa guerra la va a perder el imperio norteamericano y la va a perder el sector capitalista de la derecha que está aliado con los sectores de Ramos Alud y de todos, esa banda, esa secta de corruptos que están reunidos en la oposición. Si algo demuestra que esa guerra la van a perder, es que hasta ahora no ha habido necesidad de aplicar en Venezuela, gracias a las estrategias impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, no ha habido necesidad de caer en lo que han caído los países que están en dificultades económicas, como en Grecia, como en España, que lo primero que se hace es incrementar los impuestos a la población, aumentar las tasas de despido, con ello pues generando una situación de dificultades terribles en la sociedad, reduciendo los beneficios sociales a los trabajadores. Entonces, eso no se ha dado en Venezuela, se ha dado al contrario. El año pasado hubo 9 aumentos salariales en Venezuela, con lo cual se ve que hay un gobierno que está luchando, que está dispuesto a luchar para tratar de salvar al pueblo venezolano de esta arremetida del imperio norteamericano y de la derecha venezolana. Alberto, otros detalles importantes, bueno, en medio de esta campaña interna y externa contra Venezuela, el ministro Pérez Abad indicó que los niveles de abastecimiento van a mejorar para este segundo semestre. Como ellos insistieron tanto en los 6 meses, en el primer semestre, que en 6 meses o antes caía el gobierno bolivariano, la revolución bolivariana, vemos ayer declaraciones prácticamente culminando el mes 6 por parte de Obama hablando sobre Venezuela. Y estos índices de producción que han ido aumentando, lo indicaba el ministro Pérez Abad, que mejorarían paulatinamente los porcentajes o el abastecimiento en Venezuela, agrega más leña al fuego en cuanto al desespero. Bueno, fíjate, el asunto no es fácil. Obviamente hay una situación de dificultad terrible por la caída del precio del barril del petróleo. Eso lo tiene que comprender la gente. La gente tiene que saber si un día... ¿Por qué la gente quiere tener trabajo? La gente no quiere tener trabajo porque se quiere parar de madrugada para ir a sudar en un jornal diario. La gente quiere tener trabajo porque quiere tener dinero, es decir, que se le remunere su esfuerzo. Pero si tú tienes un momento determinado, una pérdida del empleo, te quedas sin dinero y empieza un padecimiento terrible. Acaba de pasarle eso al país con la caída del precio del barril. La gente lo tiene que entender. No podemos seguir con la vida boyante que estábamos teniendo hasta hace apenas 2 o 3 años, donde la gente estaba viajando a raspar cupos en el exterior, donde la gente podía comprarse lo que fuera. Es decir, estábamos viviendo como si fuéramos un país desarrollado y no lo éramos, nunca lo fuimos. Aquí se nos ha querido vender la idea de que cuando Chávez había un socialismo pleno, boyante. Eso es mentira. Lo que había era un intento por salir de la pobreza, que la gente lo estaba viendo en acciones concretas, en programas, en planes concretos, que le estaban dando a la gente participación y protagonismo. Es decir, la gente tiene que entender que lo que estábamos era empezando a construir el bienestar. No estábamos instalando el socialismo todavía, porque falta muchísimo para eso. Y si la gente sigue creyendo en esa trampa de la derecha, de que aquí había socialismo cuando Chávez, porque no había cola, entonces hay una equivocación terrible. Y la mayor equivocación se la demuestra la gente a sí mismo cuando ve que ese voto que hubo por el enemigo el 6 de diciembre es lo que ha agudizado la cola. Cuando la gente entienda eso, vamos entonces a recuperar la senda de la búsqueda de la construcción del bienestar que estábamos construyendo con Chávez. Que sí, efectivamente, sí lo había un camino concreto de construcción de bienestar y la gente lo estaban viendo en todos los ámbitos. Sobre todo los pobres que estaban elevando su calidad de vida, estaban elevando las posibilidades de adquirir bienes y servicios que jamás tuvieron la posibilidad ni siquiera de pensar en adquirirlos. La equivocación estuvo en votar por la derecha el 6 de diciembre, porque eso agudizó los problemas políticos, eso trajo el desencadenamiento de las pasiones a lo interno de la derecha, le reavivó la idea de que había una salida fácil, de que en 6 meses salía el gobierno. Se replanteó todo el esquema de Leopoldo López, ese esquema criminal contra la democracia venezolana. El problema fue votar por Ramos Alud el 6 de diciembre. Ese es el problema que tiene hoy el país. Si Ramos Alud no hubiera ganado el 6 de diciembre, se hubiera profundizado más la lucha contra la carestía de los alimentos porque había caído el precio del barril del petróleo y el gobierno, frente a esa caída del precio del barril del petróleo, hubiera podido actuar con más holgura, con más comodidad, si no tuviera estas alimañas que tenemos hoy en la Asamblea Nacional, perturbando la vida, generando conflictos, buscando invasiones externas contra nuestro país. Es decir, Venezuela sería un país que estaría luchando con mucho mejores condiciones por seguir superando las dificultades. Alberto, ya para culminar, agradeciendo que nos hayas atendido algunos minutos para conversar sobre estos importantes temas, ¿qué recomendaciones o qué se vislumbra para lo que resta de este año 2016, en función, bueno, de esta etapa dura y de resistencia librada acá en nuestro país y en bueno, del escenario internacional también. La lucha por la organización popular, hermano, lo único que nos va a salvar es lo que nos salvó cuando estaba Chávez. La organización popular, el protagonismo del pueblo. No caer en la trampa de esa de esos procesos absurdos, autocríticos, sin fundamento. Yo te acabo de escuchar ahí algunos mensajes de la gente que dice que hay demasiada corrupción en Lara. Pero bueno, y ella tiene las pruebas, esa persona que escribe eso. Eso genera desaliento sin necesidad. Eso es irresponsabilidad, tenemos que aprender a ser responsables. Si tú ves a alguien robando, bueno, sí, toma nota de su nombre, su cédula, su cargo, establece a ver hasta dónde es verdad que está robando y no que está cobrando el sueldo. Y con eso te presentas al organismo y lo denuncia. Pero no puedes salir a decir así, no, mira, que hay demasiada corrupción en Lara. Bueno, vale, eso es una irresponsabilidad. Esta persona que llamó es un escualio, te lo puedo asegurar, porque un revolucionario no hace esa irresponsabilidad contra el país de generar desaliento. Hay que organizarse, hay que... Mira, todos los países que estuvieron en situaciones de dificultad se reunieron en torno a sus líderes. Lo hizo Cuba cuando estaba en el periodo especial. Se reunió en torno al liderazgo de Fidel. Pero lo hizo también Inglaterra cuando estaba amenazada por los alemanes y estaban cayendo las bombas sobre Londres. Y la gente se reunió en torno a Winston Churchill. Pero aquí entonces se quieren reunir en torno al enemigo, que es Ramos Alúa. Me tuvo el pavo en qué cabeza cabe eso. Bueno, un saludo, hermano, con gran cariño para todas y todos. Un abrazo. Gracias, Alberto, por habernos acompañado unos minutos en el programa. Alberto Aranguibel, como invitado a esta hora, 9 de la mañana con 21 minutos.